Radio Ubrique. Deportes. 6:28 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde hoy nos vamos a quedar hablando, entre otras cosas, de la tercera edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero, que comenzará o que arrancará el próximo viernes y que tendrá por delante 40 horas para completar los 148 kilómetros de recorrido y más de 10.000 metros de desnivel. A última hora, 368 inscritos, es la noticia que tenemos, pueden ser más, de aquí hasta el próximo viernes. Bueno, ya saben esos compromisos que tienen muchas veces los organizadores, pero hasta 368 es el número que nosotros hemos conocido de corredores que van a tomar la salida el próximo viernes desde Prado del Rey. Récord de inscritos, porque el primer año estuvo en torno a los 200, el año pasado en torno a los 300 y este año pues se ha quedado a poca distancia de los 400. Entre ellos, unos 15 ubriqueños que van a participar en la prueba. Es más o menos el mismo número de ediciones anteriores, pero este año además se presentan muchas caras nuevas en esta prueba. Muchos corredores que debutan en la larga distancia y en este caso en la Ultra Trail Sierra del Bandolero. Hoy vamos un poco mal de tiempo, así que dejamos lo que es este sumario aquí. Pasamos unos breves instantes a publicidad y enseguida volvemos. Por fin en Ubrique, tu tienda Top Móvil, distribuidor autorizado de Yastel, con estupendas ofertas en telefonía móvil, recargas a móviles de todos los operadores nacionales, venta de terminales libres, accesorios y complementos para móviles y tablets. En Top Móvil te pagamos tu WhatsApp. Contrata tu ADSL y tu móvil en Yastel en nuestra tienda y empieza a ahorrar. Estamos en Avenida de España número 21. Top Móvil, ven a conocernos. Fútbol en Ubrique. El sábado 8 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Guadiaro. Partido correspondiente a la 25ª jornada liguera de la Segunda Provincial Gaditana. El Ubrique Unión Deportiva se mide a un rival directo por el ascenso a la Primera Provincial. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El sábado 8 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Guadiaro. Primer Rally Crono Varada, Ciudad de Ubrique. Viernes 7 de marzo, verificaciones en Hotel Ocurris. Sábado 8 a partir de las 11 de la mañana, competición. Ven a disfrutar del Campeonato de Andalucía de Rallys en un tramo espectacular en el casco urbano de Ubrique. Patrocina Varada, Ubrique fascinante por naturaleza, Vinilo Web, Crea Imper, Caser Seguros, Armería El Pinsapar, La Tapería, Copigama, Autoescuela Los Remedios, Centro Autorizado CAP, Automotor, Movijerez en Ubrique Juan Maza, Talleres Joseda, Electrónica y Mecánica en General, Autoscumbre Renault Ubrique, Polideporte, Interesport, Fran Sport y Radio Ubrique. Para despedir el carnaval, Refugio El Bandolero este domingo al mediodía, La Puntilla. Degustación de puntillitas. Con tu cerveza te invitamos a Puntillitas. El Refugio del Bandolero pone punto y final al carnaval en calle Reyes Católicos este domingo a mediodía con La Puntilla. Este sábado 8 de marzo te invitamos a disfrutar de una gran fiesta de carnaval. Una noche llena de diversión en la que contaremos con la música en directo de dos famosos DJs, Alex Aviño y Carmelo Blanco. Este sábado 8 de marzo, a partir de las 10, la gran fiesta está en el Centro Comercial Los Olivares, junto a la Plaza de Toros. No te olvides el disfraz. Organiza Discoteca Karma, Pub Salón y Pub de Arte Copa. Color de fresa. Sí, sí, 34, enseguida entramos en esa ultra tradicional del bandolero. Antes comentar un par de cositas, la primera de ellas, los horarios para la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. El División de Honor, jornada 17, viernes en el pabellón, 10 de la noche, Estudiantes Sporti, 11 de la noche, Fogón del Metropol, Pintura Rafa. El sábado, 9 de la mañana, también en el pabellón, Zulema Don Odón, 10 de la mañana, Quede que los Patos, 11 de la mañana, Don de Fútbol Sala, Marca 91, y 12 del mediodía, Club Deportivo Grazalema, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Descansa, Revolución. En Primera División, jornada 16, 9 de la noche, CAI Brille 1979 en Los Remedios, a las 9, a las 10 Benocad Museum y a las 11 Equivoca Autoescuela Celia. Y en el mismo escenario, pero el sábado 9 de la mañana, Celtas Mandarina, Oasis Longe Autoescuela La Sierra Guas y a las 11 Los Cosmos Racing Pantera. El viernes en la cancha exterior hablamos ya de Segunda División, jornada 16, 9 de la noche, Peña Bética Rafael Gordillo Malacayudo en auto, 10 de la noche La Peña La Lupe Kebab, 11 de la noche van Los Tres Caminos, Panadería Sánchez. Y el sábado, en la cancha exterior, de las 10 de la mañana, Negocios Retra, Leighton Construcciones y Reformas, 11 de la mañana, Volta Sur, Ubrilez. También recordar los resultados de la última jornada de la Liga Local de Fútbol. Adelantar que no habrá jornada este fin de semana por descanso. Los resultados de la octava jornada fueron los siguientes: Vampiros 7, Al-Ándalus 0, San José 2, Olimpia 10, Nueva Balompédica 0, Juventus 7 y Cervecería Los Morenos 2, Portuense 2. Olimpia lidera ahora la tabla con 17 puntos, 17 aspirante, 15 Juventus, 13 Vampiros, 11 Cervecería Los Morenos, 9 Al-Ándalus, 7 Portuense, 3 Nueva Balompédica y cierra la tabla San José con 0 puntos. Y también recordamos que en la tarde-noche de hoy, a partir de las 9, en el Hotel Ocurri, va a tener lugar la presentación del primer Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique, que es libre para todo el que quiera asistir. Allí va a estar presente el presidente de la Federación Andaluza, Paco Melero, el presidente de RS Sport, equipo organizador, Rafael Arjona, el alcalde de Ubrique, Manolo Toro, y el concejal de deportes, Víctor Chávez. A las 8 de la tarde sale publicada ya oficialmente la lista de inscritos. La provisional contaba con un total de 15 vehículos. Esperemos que sea mayor el número de esa inscripción oficial, que, como decimos, se publica oficialmente a las 8 y ya pues se presentará en el acto que va a tener lugar en el Hotel Ocurris a partir de las 9. Y por otra parte, recordar también que este sábado tendrá lugar se va a celebrar una nueva ruta del Club de Senderismo Los Tres Caminos, una ruta solo para socios. Cortes, Villa Oluenga, Ubrique, 30 kilómetros por sendero, pista y calzada de piedra, con el siguiente recorrido: autobús hasta Cortes, desayuno, Cañada Real hacia la Sierra del Palo, Sierra del Pino hasta la cima de Cortes, Llanos de Líbar, Puerto del Correo, Llano de Republicano hasta Villa Oluenga, Manga de Villalunga hasta Ubrique, bajando por La Calera para terminar en el Bar San Juan y en las cuatro esquinas, donde se tomarán un merecido aperitivo. La inscripción se puede realizar hasta el viernes a las 12 del mediodía en la trastienda y hay que embolsar 5 euros para desplazamiento en autobús. Y dicho esto, vamos a quedarnos ya hablando de lo que va a ser la tercera edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Para conocer algo sobre esta prueba desde dentro, ¿quién mejor que el ganador del año pasado, Juan de Dios Mateos Garcés, que defiende título en esta edición? Lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Llega esta tercera edición de las Sierras del Bandolero. Estamos pues prácticamente a unas 48 horas, o menos ya de 48 horas, y este año con, digamos, entre comillas, la responsabilidad de defender título. ¿Cómo se presenta esta edición para ti, Juan de? Pues no, ni de responsabilidad ninguna, Jesús. Yo, afortunadamente, el deporte para mí ya me lo tomo de otra manera y yo no tengo nada que defender. El que quiera atacar, que ataque. Yo no voy a defender nada, puesto que eso ocurre una vez en la vida, me ocurrió a mí el año pasado por las circunstancias que ya todo el mundo conoce y ya está. Yo volveré otra vez a igual que hice el año pasado y el anterior, y así vengo haciendo todas las pruebas que realizo, y es intentar pasármelo bien, intentar determinarla, que eso sí, ese es mi primer objetivo, terminar bien. Bien de salud, e intentar determinarla. Por supuesto que si quedas entre los 10 primeros, pues mucho mejor, pero ya todo lo que venga ya todo es un regalo, y yo no tengo nada que defender aquí este año. Juan, de estos días previos a una prueba tan larga como esta, supongo que serán de una tensa espera, ¿no? Porque lo que se tenía que haber hecho ya se ha hecho, lo que se tenía que hacer para preparar la prueba ya se ha hecho, y no sé yo si al menos para quitar nervios es recomendable al menos trotar durante estos días previos o total reposo. Bueno, eso ya cada uno se lo monta como según le parece, ¿no? Yo, la verdad es que sí, es cierto que siempre nos queda la duda de que si hemos entrenado lo correcto, si no hemos quedado cortos, si no hemos quedado largos. Yo lo que sí aconsejo siempre es eso, de que la última semana, pues, más que salir a correr, caminar, ¿no? Un par de horitas, unos días antes, me refiero como por ejemplo el lunes o martes, como mucho. Miércoles otra caminita andando, o 40 minutos trotando, pero poco más, ¿no? Ya eso va en función de lo que cada uno haya preparado y de los nervios que tengan, porque hay quien piensa que, claro, que sin hacer nada parece que le falta algo, ¿no? Y que tiene que ir a correr. Otro, en cambio, prefiere tirarse una semana completamente sin hacer nada. Sí, ya eso va, más que nada, como te he dicho antes, dependiendo de lo que cada uno se haya preparado. Y tú pasas en dos semanas de hacer la maratón de Sevilla con 2 horas 52.13 a una ultra, casi competiciones, no digamos que opuestas, pero bueno, no muy compatibles, ¿no? ¿Cómo te vistes en Sevilla y cómo llegas físicamente a Bandolero? Bueno, pues, hombre, si lo haces como de la manera como te he dicho yo al principio, que yo me tomo las pruebas de distinta manera, como me lo tomaba hace unos años, pues se puede hacer. Si ya lo hice el año pasado, porque este año no, ¿no? Vengo haciéndolo en las dos ediciones anteriores, lo hice. Han coincidido que cada 15 días o 13 días después de la maratón es la ultra. Yo la maratón me la tomé realmente, hombre, si dices que te la tomas tranquilo, parece que está insultando a alguien, ¿no? Por el tiempo que echaste, pero realmente es algo que no me lo tomé. Yo quería echar entre 3:15 porque tenía unos problemas físicos, llevaba arrastrándolo semanas atrás, y yo lo que quería realmente era probarme a ver cómo realmente estaba, si podría ser la ultra o no. Afortunadamente esos problemas no aparecieron en la maratón e incluso me permitieron avanzar un poco más, por lo tanto me encontré bastante bien. Claro, yo no preparo la maratón, yo lo que preparo realmente es la ultra. Lo que ocurre que evidentemente los entrenamientos que durante meses y las últimas semanas viene realizando, que son tiradas largas y muchas horas en el monte y demás, pues eso te compensa de alguna forma y te ves beneficiado a la hora de realizar la maratón. Es cierto que evidentemente la velocidad no la tiene, pero sí tienes el fondo. Entonces, realmente para mí la maratón, sinceramente, fue un entrenamiento previo a los bandoleros, ¿no? Sin querer alardear de ello, pero esa fue la realidad. Yo ya la maratón, desde que existen los bandoleros, en estos 3 años anteriores, me lo estoy tomando como lo que es, un entrenamiento más de intentar estar 42 kilómetros sobre asfalto para lo que me viene ahora. Uh-huh. Afortunadamente, como te he dicho, no tuve la lesión, no se me produjo, no se me reprodujo más, y pude aguantar bien, y bueno, y eso ha hecho que yo ahora mismo pues me encuentre con buenas sensaciones y espero de poderla terminar, ¿no? Que ese, como te he dicho, pues el principal objetivo. ¿En comparación con el año pasado llega en un estado físico similar? No, desgraciadamente no. Yo el año pasado estaba mucho mejor. Los entrenamientos habían sido mucho más duros, mucho más intensos, y no había tenido problemas físicos como he tenido este año. Y no tiene nada que ver lo del año pasado para este. Ahora, lo que sí está claro, que hace 4 semanas atrás me dicen que iba a estar como estaba y daría bote, ¿no? Yo estoy muy contento con cómo estoy ahora mismo. Y pase lo que pase, sé que puedo terminarla y sé que puedo disfrutarla, ¿no? Uh-huh. Al menos este año parece que la lluvia os va a dar una tregua, ¿no? Que en parte supongo que se agradecerá, aunque quizás el haga más frío que en años anteriores. No sé, ¿esto a ti te preocupa? No, porque, hombre, siempre que entrena en condiciones diferentes y sabes que en esta fecha pues te puede coger, como el primer año que fue un día bueno, poca calor, temperatura más bien alta, el año pasado no, siempre te puede coger cualquiera de estos, ¿no? Si me da a elegir, sinceramente no lo sé, porque a mí yo me vi beneficiado el año pasado, este año también hemos entrenado muchísimo, casi el 90% de los entrenamientos se han realizado en terreno fangoso y sobre lluvia y frío, Y yo, pues, si... Hombre, siempre se agradece que salga el sol, que la temperatura esté buena y demás. Pero claro, tú quieres que la prueba se desarrolle después en las condiciones en las que tú hayas entrenado. Uh-huh. ¿Conoces algo de los corredores que van a venir a Sierra del Bandolero, a esos que vayan, digamos, a disputar la victoria? Pues nada, absolutamente nada, porque sinceramente no he mirado ni la lista. Solamente, si tuviera que nombrar algunos, son porque ya los conozco. Hombre, ahora mismo, de los que me acuerdo así, a Marchena, evidentemente, y a Pedrito Maldonado, que el año pasado no estuvo, pero sí estuvo el primer año. Uh-huh. Y Pedro siempre está en buen estado de forma, incluso este año pues me dicen los compañeros que sí, que está realizando una prueba bastante importante y que está bien. Pero la verdad es que no sé las personas que vienen, no sé en qué condiciones estarán, y bueno, la sorpresa siempre existe. En estas pruebas tan largas es muy difícil de poder hacer un pronóstico, por lo menos yo no me atrevo a decirlo, ¿no? Es muy difícil porque es como hemos hablado en otras ocasiones, no depende solamente lo físico, sino que ya son otras cosas, otras condiciones las que también juegan un papel muy importante. Y entonces, hacer un pronóstico tiene mucha facilidad de equivocarte. Por tanto, cualquier persona de los que tú no conozcas o menos te puedas imaginar puede ser el ganador, ¿no? Y claro, más aún cuando vienen cerca de 400 personas y realmente no conozco a la mayoría, lógicamente. Claro. Juan, ¿de descartas repetir victoria? Si te dijera que la descarto, estoy tirando... ¿Mentirías? Digamos, toalla, ¿no? Mentiría, claro. Yo no... Vamos a ver. Yo lo que tengo claro es que yo no voy a luchar al máximo por esa victoria. Ajá. Pero lo que sí está claro es que si se me pone como se me puso el año pasado, fácil, aunque sea 50 kilómetros, sí la voy a pelear. Yo no me voy a esperar en la meta para que entre otro. Eso está clarísimo. Pero tampoco es una cuestión de que a mí me vaya la vida en ello. Yo quiero disfrutarla y quiero quedar entre los 10 primeros, sí. Eso sí, sin conocer quiénes son, como hemos hablado, quiénes son las personas que vienen, las condiciones que están, su estado físico, es muy difícil poder pronosticar, ¿no? Pero sí me gustaría entrar lo más cercano posible a los 10 primeros, y sobre todo por mi categoría, que yo no sé este año cómo va el tema de las categorías, pero sí me gusta siempre rozar, si no alcanzarla, por lo menos rozarla lo más cercano posible a mi categoría. El objetivo, por lo tanto, es entrar en ese top 10 y todo lo que después venga, bienvenido sea, ¿no? Bueno, el objetivo primero es acabar. Y a partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido sea. Y si no se llega, pues intentará el año que viene, que tampoco pasa absolutamente nada, claro. ¿Tácticamente cómo tienes pensado plantear la prueba? Pues tácticamente, en principio, quiero salir rápido, por lo menos hasta los llanos del campo, ya lo hice así el año pasado, con la idea de quitarte principalmente todo. Hay un par de sitios, por ejemplo en La Loma, salí de Prado de Rey en el kilómetro 2 quizás aproximadamente, donde se convierte unos 400 metros son de una vereda muy estrecha. Entonces ahí debes de intentar de ir de los primeros para no hacer un embudo allí, ¿no? Para no quedarte atascado. Y luego con la vista de que una vez que llegas al bosque, para saber quiénes son los que lleva adelante, porque hay un sitio donde puedes ver y ves al primero y puedes ir contando los que lleva adelante y quiénes son, si es posible, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ya aguantar el cortafuego, que es bastante duro, y en el llano del campo pues levantar pie y ve ya y obedecer al cuerpo, ¿no? A lo que el cuerpo te vaya diciendo. Uh-huh. ¿Para ti cuáles son los aspectos claves para completar una buena prueba? Pues para mí los aspectos clave quizás llegar a Villalonga muy bien de forma y que no te hayas caído. Uh-huh. Porque ese es el problema más grande que puede tener esta prueba, ¿no? Una caída, sobre todo yo le tengo muchísimo respeto a ese terreno, es muy fácil caerse. Se puede caer más listo, el más rápido, el más... Todo es un terreno en el que una caída te puede dejar fuera de la competición, y ahí es donde yo creo que una vez que supera Villalonga, pues la verdad es que empieza una carrera totalmente distinta, donde ya el terreno es diferente, puedes correr, puedes adelantar todo lo que has perdido en la bajada, por ejemplo. En fin, yo veo dos carreras totalmente distintas. Y ahí creo yo, y realmente lo creen muchos corredores también, ¿no? Que de Prado a Villalonga hay una carrera, y después de Villalonga hasta la meta hay otra muy, muy, muy diferente. Uh-huh. Unos 15 ubriqueños, muchos de ellos debutantes en esta edición, participan este año. ¿Qué te parece la expedición que presentamos? Hombre, Yo estoy muy sorprendido. Yo estoy muy sorprendido, igual que supongo que muchos de los que nos están escuchando. Hay un hombre que, hombre, las criaturas de estos, pues, tienen poca experiencia, pero lo que no hay que dudar es en la valentía que han tenido, porque ya nada más que para inscribirse hay que ser valiente y hay que pensar de que si están ahí es porque ellos han entrenado de forma coherente y creen estar en condiciones para poderla terminar. Yo le deseo muchísima suerte, le he dado los consejos que he podido cuando han estado cerca de mí, y lo que le digo es eso, que intenten por todos los medios, que son 40 horas, y que intenten de disfrutar de esas 40 horas, que no importa que lleguen en 39 horas, porque lo importante es llegar, lo importante es realizarla. Si la terminan, todo el año van a poder disfrutar de la haberla terminado. Si no lo terminan, ahí te queda un sabor amargo ahí, que siempre empiezas a buscar excusas, que dónde me equivoqué. Entonces es preferible de olvidarse de tiempo, apurar todo el tiempo posible para ir en buenas condiciones, pero terminarla, que eso es lo más importante. Yo, a mí me da igual en 19 horas que en 39 horas. Yo, para mí, tanto importante es uno como el otro. Todos son campeones y ellos ya, nada más que con el mero hecho de estar en la línea de meta, pues han demostrado una valentía enorme, ¿no? Yo ojalá no nos equivoquemos ninguno, no solamente ellos, sino todos, porque todos los que estamos ahí pensamos que podemos hacerla, si no, no estaríamos. Y ojalá todos pudiéramos finalizar, independientemente del tiempo que eche cada uno. Uh-huh. Consejo de un veterano y de un ganador ya de esta prueba, Sierra de los Bandoleros. Por último, Juan D., bueno, supongo que con muchos de ellos habrás coincidido, no solo con ellos, con muchos de los que van a participar mañana durante estos meses de entrenamiento. Me han dicho que la zona por la que pasa la carrera, digamos que ha contado con muchos participantes que han venido a hacer reconocimiento durante este invierno, ¿no? Sí, ya esta zona ya se convierte, afortunadamente se convierte ya en lo clásico, ¿no? En esta fecha, pues mucha gente, tanto de la Bahía como de otros puntos de Sevilla, o incluso fuera de Málaga o otros fuera de la región andaluza, han venido aprovechando los puentes y fines de semana para entrenar. Entonces sí, he tenido la suerte de coincidir con bastante, e incluso he tenido también alguna gente que me han pedido de poder entrenar con ellos, y bueno, le he dado la posibilidad de hacer entrenos con ellos, tanto de Sevilla, de Fuengirola, de Sipiona, del puerto, en fin, han venido gente que te piden que si pueden hacer un día contigo, y bueno, pues es agradable, coincides con ellos, hablas, le das consejos, le informas por dónde van el recorrido, le dices lo malo, lo bueno, en fin, y todo eso, pues yo creo que engrandece el deporte y a uno pues le hace fuerte, ¿no? Uh-huh. Tu amigo Fran Pazos es el que no va a estar, al que se va a echar de menos en esta edición, ¿no? Bueno, Francisco Pazos tiene otro objetivo este año, y él ha decidido de dejar los bandoleros porque no entra dentro de los planes para conseguir lo que él prefiere conseguir. Bueno, es una pena porque es un candidato firme para conseguir otra vez rivalidad, la primera edición, ¿no?, que ganó. Estoy seguro que él es uno de los candidatos más fuertes, y bueno, si no es este año, a ver si el año que viene pues cambia los objetivos y vuelvo otra vez a los bandoleros. Yo creo que sí, que lo volverá y lo volveremos a tener aquí compitiendo en la sierra. De todas formas, lo que él dice, sus objetivos son otros, como he dicho antes, y ojalá los consiga. De esta forma, por lo menos, pues no le importará no haber realizado los bandoleros, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que Francisco Pazos este año pues va a formar parte de la selección andaluza de carreras por montaña. Y pues desde, digamos, el cuerpo técnico de la selección andaluza le ha recomendado pues no participar en esta prueba de los bandoleros, porque precisamente la próxima semana va a participar en la primera prueba de la Copa de España de Carreras por Montaña, que es Cursa de Montaña Val de Congost, en Alguafreda, en Barcelona. Pues en la otra punta del país. Juan D., tan solo pues lo vamos a dejar aquí, tan solo agradecerte que nos hayas atendido en el día de hoy y desearte toda la suerte del mundo para este viernes, y bueno, nosotros por lo menos vamos a seguir manteniendo la esperanza que en esta tercera edición vuelva a ser un ubriqueño el que se lleve la victoria en la Ultra Trail Sierra del Bandolero por eso de jugar en casa, ¿no? Hombre, ojalá. ojalá fuese así, ¿no? Pero no hay que dejar de pensar que es muy difícil. Hemos tenido suerte que en las tres ediciones, en las dos ediciones anteriores ha sido ubriqueño, pero no, si esto continúa así, con la gente le está dando mucha importancia y demás, posiblemente no se repita en muchas ocasiones, ¿eh? Ojalá, yo no que sea pesimista, sino simplemente que soy realista. Sé que está cogiendo un ojo importante los bandoleros y viene gente de todos lados, ¿no? Ya sabemos que, según dijo Miguel el otro día en la radio, había no sé cuántos extranjeros, creo que alrededor de 20 personas, bueno, que vienen a conseguir sus puntos por Mont Blanc posiblemente, pero que duda cabe que es una de las pruebas más importantes ahora mismo que hay en España de ultrafondo, y la gente pues quiere venir, hacerla y por supuesto ganarla. Entonces es muy difícil de que otro ubriqueño se hace con el triunfo. De todas formas, ahí estaremos y nunca vamos a tirar la toalla, ¿no? Desde luego. Juan de, muchas gracias. Pues gracias a ti, desearle a todos mis compañeros, por supuesto a todos en general, pero en especial a los ubriqueños, pues que tengamos un buen fin de semana y que consigamos terminarla, ¿no? Y al Club Tritón, pues muchas gracias por todo y que ojalá le salgan todas las cosas bien. Pues nada, muchas gracias y un abrazo, Juan de. Sí, hasta luego. Además de Juan de Dios, Mateos Garces, en esta edición van a participar los siguientes ubriqueños: Juan de Dios Vilches Baro, José Manuel Villarte Santos, Roque Flores Lobo, Juan Carlos Jaén Fernández Chiqui, Javier Lamela Bazán, José Moreno Ortega, José Manuel Orellana Mateos, David Pérez Lobato, Antonio Prieto Núñez, Daniel Román Aguilar, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Jesús Casilla Sevilla, Carlos Menacho García y Antonio Chacón Carrasco. Se ha caído a última hora Luis Pan Román, que estaba inscrito, pero que por problemas físicos no va a poder participar en la prueba que arranca el próximo viernes. Y comentar eso que hemos señalado hace unos instantes con respecto a Francisco Pazo, y es que el próximo 16 de marzo va a estar en la 18ª cursa de montaña Val de Congost, en Aigua Freda, en Barcelona, primera prueba de la Copa de España de carreras por montaña, una prueba de 42 kilómetros a la que va a acudir como componente de la selección andaluza. Continuar hablando de la tercera edición de esta Ultra Trail Sierra de los Sierras del Bandolero, del que ya hemos comentado algo anteriormente, y ahora nos vamos a quedar pues con la última hora, con los aspectos organizativos de la prueba que arranca, como saben, el próximo viernes. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a uno de los responsables de todo este tinglado, componente del Club de Senderismo Tritón. Hablamos de Miguel Pozo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. A un par de días para el arranque de la tercera Ultra Trail de Sierra del Bandolero, a priori, supongo que es la que menos preocupados estaréis por el hecho de que parece que va a ser la primera en la que la climatología no va a complicar mucho las cosas, ¿no? Hombre, preocupados siempre estamos, tú sabes. No estamos preocupados por la meteorología, pero sí estamos preocupados por el tema de los participantes, la seguridad, que no pase nada. Los nervios de última hora, vamos, normal también. Lo de siempre, pero en ediciones anteriores se le ha añadido, como decimos, esas dificultades que ponía el tiempo, sobre todo el año pasado, que os obligó incluso hasta a ese cambio de recorrido, ¿eh? Sí, vamos. En dado momento no sabes si prefieres sol o prefieres agua, porque la gente cuando ven las situaciones adversas, como que se mejoran, se tranquilizan un poquito. Uh-huh. Como que más precavida, ¿no? Ahí está, tú sabes, cuando ven el buen tiempo, venga, vámonos, que nos vamos. Uh-huh. Y no, aquí no pasa nada. Y muchas veces es hasta peor. Uh-huh. Miguel, al menos la lluvia parece ya que no va a hacer acto de presencia, pero el viento y el frío, supongo que ya es otra cosa, ¿no? Eso por la noche seguro, vamos. Por eso en el reglamento es obligatorio cortaviento, malla de manga, malla por debajo de las piernas. Todo ese material es obligatorio para evitar cualquier caso de hipotermia. Uh-huh. Miguel, ¿cómo va a estar el recorrido que se van a encontrar esos 368 participantes? Ha estado lloviendo en estas últimas semanas, pero bueno, tampoco han sido lluvias torrenciales. No sé cómo estará el terreno, si ha sumido bien el agua o cómo. Sí, en la zona, vamos a ver, hasta el Villaluenga se van a encontrar terreno seco. Uh-huh. Desde Prado de Río hasta Villaluenga. Luego, por ser Villaluenga, lo que son los llanos, tanto de Republicano como de Liva, ahí sí se van a encontrar zonas que están todavía húmedas, porque es una zona que siempre está encharcada. Uh-huh. Luego la otra zona, de la otra parte del recorrido, desde Ronda hasta Corte, otra vez, esta zona entre media, pero también suele estar seca. La parte que más se van a encontrar son los dos llanos, tanto los de Liva como de Republicano. Uh-huh. Digamos que se lo van a encontrar mojado, pero no intransitable, ¿no? No con medio metro de agua como el año pasado. Uh-huh. ¿Se han terminado ya esos trabajos de balizamiento o os queda todavía tarea en este sentido? No, el año pasado sí empezamos muchos días antes, pero luego nos quitaron balizas y demás, y este año hemos decidido que vamos a empezar mañana. Uh-huh. Tenemos más gente para balizar, entonces hemos repartido mucho más los tramos y empezaremos mañana por la mañana con el tema de balizamiento. Uh-huh. Recordemos que, bueno, pues a causa precisamente de lo que tú dices, de que os quitaron balizas, de que también la meteorología pues os produjo alguna que otra pasada, otro año habéis balizado antes y también habéis tenido que balizar los días justo anteriores. Claro, de todas formas luego hacemos un prebalizado. Los tramos los hemos dividido en zonas y justo antes de que vayan a pasar los primeros participantes se da una vuelta por si faltara alguna, para el tema de encender las luces y demás. Uh-huh. Miguel, recuérdanos cómo va a estar señalizada y marcada la prueba. Vale, sobre todo en los tramos nocturnos van a estar balizadas con cinta blanca y roja, que es reflectante. Uh-huh. Y con pilotitos amarillos intermitentes. Uh-huh. Aparte, en los cruces más peligrosos, en las zonas donde se pueda perder más la gente, se ha reforzado el balizamiento con unas banderas triangulares reflectantes enteras. O sea, todos los materiales que hemos utilizado son reflectantes. Uh-huh. Vamos, que es difícil perderse, ¿no? Hombre, es difícil. No imposible, pero es difícil. Uh-huh. Bueno, uno de los retos de esta edición es, como tú comentabas al principio, el tema de los participantes, sobre todo del aumento, ¿no? Año a año va más la inscripción y esto supongo que requiere más responsabilidad organizativa y unos horarios de corte rigurosos, ¿no?, por lo que pueda pasar en la prueba, porque, claro, vendrá gente de todos los niveles. Claro, por eso el año hemos pasado de 300 participantes, o sea, de 200 en la primera a 300 en la segunda, a 380 que tenemos en esta tercera. Uh-huh. Pues, vamos, es eso, claro, de lo que tú me habías preguntado, el tema de los cortes. Uh-huh. Este año, que nunca lo habíamos puesto, se ha puesto por primera vez este año un corte en el puerto del Boyar. Y además vamos a ser súper estrictos. 5 horas y media. El que no esté a las 5 horas y media en el Boyar, de allí no continúa. Bueno, porque se supone que no haga ese tramo en ese tiempo, el resto pues se puede pegar allí dos semanas, ¿no? Claro, imagínate, el que tarde las 5 horas y media está allí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a las 11 y media. Mientras este hombre llega a Villaluenga son las 4 o las 5 de la mañana. Uh-huh. Y lógicamente pues recuerden que el límite está en 40 horas. Miguel, recordemos también que van a ser finalmente 15 los ubriqueños que van a participar este año y posiblemente sea uno de los pueblos que más participantes aporte, ¿no? Sí, 14 al final. 14. Luis Paz no viene, está, no se encuentra bien del todo y ha decidido no forzar la maquinaria. Uh-huh. Vamos, 14. Uh-huh. Yo creo que sí, que es uno de los pueblos que más participantes aporta. Y supongo que también pues será uno de los participantes que mirarán con recelo el resto de corredores, porque han ofrecido siempre un alto nivel en líneas generales, no solo porque los dos vencedores de las dos primeras ediciones hayan sido ubriqueños, sino que siempre ha habido ubriqueños en cabeza y han entrado entre los 10 primeros, ¿eh? Claro, siempre, siempre. Y además esperemos que este año también se cumplan los pronósticos y que sea otro ubriqueño. Me da igual quién sea, pero que sea otro. Miguel, ¿en torno a cuántos corredores extranjeros van a participar este año? Sobre unos 20, sí, tenemos extranjeros. ¿Comparación con el año pasado, aumenta, se mantiene? Aumenta, sobre todo. Ha descendido un poco el tema de los portugueses, que el año pasado sí tuvimos más, y este año sí ha aumentado gente de otras partes de Europa, de Suiza, de Gran Bretaña, de Holanda. Y de los nacionales, la mayoría supongo que serán andaluces, pero también se va a contar con una presencia importante de corredores de otro punto de España, ¿no? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Madrileño, Jesús. Madrileño sí que suele venir todos los años, y además este año tampoco es menos. Y luego de todas las comunidades autónomas. ¿Las más lejanas o los más lejanos que vienen? De Galicia y de Barcelona. De Canarias, mentira, te engaño. De Canarias viene un corredor. Vamos a quedarnos, si te parece bien, Miguel, con el programa de horarios de la prueba y las zonas de habituallamiento, ¿no? Para que lo sepan nuestros oyentes. La hora de salida será en la tarde del viernes. ¿En torno a qué hora? A las 6 de la tarde. Desde el centro, digamos, o desde la plaza del Ayuntamiento de Prado del Rey, ¿no? De Prado del Rey, así es. Luego, el horario de paso, por ejemplo, otro paso importante, a Villaluenga, ¿en torno a qué hora está prevista que empiecen a llegar en los primeros corredores? En Villaluenga nosotros tenemos previsto, además por las ediciones de otros años, sobre 11 de la noche, creemos que puede estar el primero en Villaluenga del Rosario. En años anteriores han llegado mucho antes, ¿eh? Antes de las 11. Desde las 10 y media, hemos querido hacer tampoco... Porque pues, esto fue el primer año, estuvo la noche buena y demás, y tampoco creemos que... Hemos puesto nosotros sobre las 11, vamos, si llegan antes, pues nada, aquello va a estar preparado. En Villaluenga, por ejemplo, en estas dos ediciones, digamos que lo que ha sido el habituallamiento o el puesto de control ha estado situado en sitios distintos. ¿Dónde se queda este año? Este año se queda en la caseta municipal, donde estuvo el primer año. Y bueno, salimos de Villaluenga, los otros nos vamos hacia Montejaque, donde tiene prevista la llegada del primero a las 12 de la noche del sábado, bueno, a las 12, sí, 12, 12, a las 12 y 5 llegó el primero en la primera edición, que fue Francisco Paso. Pasamos de Montejaque y nos vamos hacia Ronda. Pasando por la Indiana, que llegará el primero sobre la 1 de la madrugada, en torno a la 1. ¿A la Indiana o a Ronda? A Ronda, en torno a la 1. Y después de Ronda... Nos vamos a Benojan, que ya es el tramo un poco más largo. Sobre las 3 menos 20 nos tenemos previsto que llegue el primero. De Benojan tiran hacia Jimera del Ibar, que lo que es el habituallamiento estará en la estación de Jimera, no en la misma Jimera. Mentira, estará en Jimera, no en la estación como otros años. Sí. Este año sí se sube a Jimera. Ahí calculamos que llegarán sobre las 4 de la mañana. De Jimera hacia Corte. O sea, bajan y suben, que llegarán sobre las 5:05, 5:10 de la mañana. Luego viene un tramo más difícil, que es desde Corta Villaluenga del Rosario, que ahí se suelen estar sobre 2 horas y poco. Y la estimación de que llegue el primero a Villaluenga son las 7 de la mañana, Jesús. A Villaluenga, que más o menos pues será ya casi amaneciendo, cuando lleguen los primeros. Los primeros, seguro. De Villaluenga luego Grazalema, que es otro de los tramos más complicados, que tenemos previsto que lleguen sobre las 9 y 10 de la mañana. Llegó el primero el año pasado, bueno, en la primera edición, que se hizo el recorrido completo. Luego de Grazalema a Benamahoma, 10 y media, Benamahoma al Bosque, que es un tramo más fácil, que es por el sendero del río, 11 y 10, y a Prado del Rey a la meta, a partir de las 12 seguramente llegarán los primeros. Y, digamos, lugares para que los aficionados puedan ver llegar a los corredores o tenerlos más cerca, siempre se recomienda Villaluenga, ¿no? Porque, claro, es un puesto de control, aquí suelen algunas veces cambiarse de ropa, comer algo y tirar, claro, y hacer el recorrido y después vuelven otra vez a la misma localidad, ¿no? Claro, como que dijéramos, Villaluenga es el centro neurálgico de la carrera y donde vamos a tener todo, van a estar los bomberos, van a estar los equipos médicos, es el habituallamiento más grande de toda la prueba... No se cierra, entonces lo puedes ver tanto para allá como para acá, porque llega el momento por la mañana el sábado que los vas a tener siempre constantemente corredores llegando. Uh-huh. Sobre todo aficionados, amigos y familiares, pues para lo mejor el mejor lugar, tanto por acceso, ¿no?, digamos, como por... Claro. Porque van a pasar todo, van a tener más tiempo quizás por el hecho de que, como decimos, pues pararán para a lo mejor ponerse alguna muda o comer algo o prepararse para lo que queda de carrera. Háblanos, si te parece, también del dispositivo de seguridad con el que contáis este año en la Ultra de los Bandoleros. Para, pues mira, para tranquilidad, digamos, de familiares y amigos. Para tranquilidad, mira, primero vamos a contar con el equipo de rescate en montaña que lo tenemos en Villaluenga. Uh-huh. Y luego tendremos disposición las 40 horas que dure la carrera, siempre tenemos la disposición de ellos. Contamos con dos equipos médicos, aparte con los miembros de Protección Civil. Su seguro de accidente normal, como en todas las pruebas. Y este año sí hemos apostado, tenemos en mente, a ver si nos sale bien, hemos creado una pequeña aplicación para los teléfonos móviles. Uh-huh. Y cuando los participantes vayan pasando por las diferentes localidades, se nos van a ir mandando a Prado del Rey, que tenemos el centro de control, uh-huh, la información, y se vaya actualizando la página web cada 10 o 15 minutos. Entonces los familiares y amigos pueden ir siguiendo el desarrollo en diferido de la prueba. En directo dirán, ¿no? Hombre, en directo tú sabes. En, no, en falso en directo, digamos. Que el corredor pase, por ejemplo, por Villaluenga, pero sí a los 15 minutos de haber pasado, ya vas a actualizar esa información como que ha pasado por allí. ¿Y eso qué? ¿Hay una app para móviles? No, la ha creado el chaval que nos va a cronometrar la carrera. Digamos que es de la empresa que se encarga del cronometraje, que lo suele utilizar. Y bueno, para más información sobre esa app, pues estará, supongo, disponible en vuestra página web, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, el chaval lo hace con nosotros nada más. Pues, vamos, te voy a hacer claro, es el Cabo Becerra, es uno de los organizadores de la 101. Ah, sí. Que él todos los años, desde el primer año, se comprometió con Bandolero, y él lo único que le encanta el tema informático, y él se encarga del cronometraje. Uh-huh. Él es el que ha desarrollado la aplicación y él se va a encargar de... Vamos, que él es el que se encarga desde que salen hasta que llegan. En este sentido, Miguel, vamos a comentar un asunto, el del material obligatorio del corredor, que, bueno, más que nada por temas de actualidad. Hace poco, la Transgran Canaria... Se llegó en primer momento a eliminar al vencedor de la prueba porque presentó, digamos, en el último control el material obligatorio, el material obligatorio que obliga a la organización. Luego pudo probar que no es que no lo presentara, sino que había sido en falta de entendimiento del idioma y... Sí, entre el juez y él, y luego al final pues sí lo presentó que lo llevaba. A lo que me quiero referir con esto es que en vuestra carrera pasa prácticamente lo mismo. Exactamente igual. El material es obligatorio, el corredor que no lo lleva puede ser penalizado o descalificado, ¿no? Así que dependiendo del material obligatorio que le falte, puede ser descalificado o penalización con tiempo. Uh-huh. Porque ya decimos, por ejemplo, en este caso del que estamos hablando, la manta térmica puede salvar la vida. Imagínense a alguien que tiene cualquier problema en la madrugada del viernes al sábado, se queda aislado y puede ser objeto de una hipotermia perfectamente, ¿no? Claro, algo tan simple como ese. Para lo que más pegan me ponen, me han llamado multitud de corredores preguntándome que dónde se compra. Uh-huh. Chiquillo, mira en el maletero del coche, que los botiquines suelen traerla. Uh-huh. Así de simple, es que la traen, pero como nadie sabe para qué ni para qué lo quieren. Uh-huh. Vamos, por su propia seguridad, es por lo que lo obliga la organización. ¿Esto se suele comprobar solo al comenzar la carrera? Si nosotros lo vamos a comprobar, o sea, desde que el corredor recoja el dorsal a las 11 de la mañana, que estará abierto para recogerlo, uh-huh, nosotros vamos a ir comprobando el material obligatorio. Uh-huh. Luego, el que lo lleve o no lo lleve en la mochila depende de él. Uh-huh. Ahora bien, si un juez de la federación te para en mitad de la carrera y te falta algún material obligatorio, tú eres el que corre con las consecuencias. Sí, digamos que no se va a estar controlando a todos los participantes, pero se puede hacer control aleatorio, ¿no? Así es. Sí, vamos a controlar a todos los participantes, vamos a marcar el dorsal. Sí, pero ¿cómo? Digo durante la carrera, cuanto a material. Durante la carrera ya, si tú lo portas o no lo portas, esa es decisión tuya y bajo tu responsabilidad. Uh-huh. Pero bueno, como te cojan, ¿no? Como dicen, como te cojan, pues puede... Uh-huh. Bueno, Miguel, ya para ir despidiéndonos, mójate. Entre los organizadores, los que montáis ahí la Ultra Trail Sierra del Bandolero, ¿a quiénes veis como favoritos este año? Yo qué sé. Yo siempre he apostado, me gustaría que fuera Dubrique. Uh-huh. Este lo he dicho al Chiqui este año. Me gustaría que fuera el Chiqui. También Garcés, porque Garcés siempre está, ay, que no puedo, que no voy bien este año, pero luego siempre está ahí también. Yo me gustaría que fueran, es a los que yo veo, que luego me puedo llevar a la sorpresa, lógicamente, pero a mí me gustaría que fueran, hombre, por pedir uno dubrique, y si ya es uno de ellos, pues mira, hombre, no estaría mal tampoco. Uh-huh. Hablando de los de Ubrique, por ejemplo, la última pregunta ya para finalizar. Hay muchos que debutan este año. Un consejo para aquellos que la van a hacer por primera vez, las partes más complicadas del recorrido, la forma más idónea de afrontar esas partes, como organizador. Acuérdate de los que debutan este año. Vamos, que debutan, que ya no son tan debutantes, que se han zapateado la sierra, que me consta, vamos. Sí. Yo les digo que cabeza, y sobre todo hasta Villaluenga, porque la mayoría de los abandonos son en Villaluenga, y son de gente que no conocen la zona. Claro, cuando llevan 32 kilómetros, que es en Villaluenga, y han estado 6, 7, 8 horas, la gente moralmente se viene abajo, porque todavía le quedan 120. Entonces deciden retirarse, tranquilidad, siéntate, respira. Y luego continúa, que ahora viene lo más fácil. Es lo que hay que tener en cuenta. La primera parte de la prueba es la más dura. No quiere decir que sea la única parte dura, pero es la más dura. Uh-huh. Y si se consigue superar físicamente bien y también psicológicamente, pues entero, claro. Hay muchas opciones de finalizar la prueba, a pesar de que sean tan solo 30 kilómetros lo que hayas hecho ya, que luego viene mucho, ¿no? Sí, tienes muchas posibilidades. Si continúas, hombre, teniendo un poco de cabeza, ya no físicamente tienes que estar bien, pero teniendo un poco de cabeza, que en estas pruebas tan largas también es lo que manda mucho, tienes muchas posibilidades de acabar. Bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos siempre que tengas esta deferencia con nosotros. Siempre pues nos deja un ratito para que podamos hablar contigo. De verdad que te lo agradecemos, porque sabemos lo ocupados que estás. Y nada, desearos mucha suerte tanto a ti como a tus compañeros del Club Tritón para este fin de semana, que salga todo bien y que sea al final pues la fiesta que ha sido en estas dos últimas ediciones. Eso esperamos todos. Y nada, invitar a toda la gente de Ubrique que se acerquen a verlo en cualquier sitio de la sierra. Van a ver una cosa bonita. Nada, Miguel, muchas gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Tanto no serás una mica, el tiempo lo dirá y tu aliento me deja sin destino, humanos atrás. 7:16, hemos sobrepasado nuestro tiempo, aunque hoy hayamos empezado un poquito más tarde, pero queríamos quedarnos pues con esa tercera edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. El viernes, ya saben, a partir de las 6 de la tarde, en Prado de Rey dará salida esta durísima prueba, en la que volvemos a insistir, esperemos que los ubriqueños tengan toda la suerte del mundo y se pueda dar la campanada por tercera vez consecutiva. Antes de despedirnos, volver a recordar que esta tarde-noche, a partir de las 9, el Hotel Ocurris acoge la presentación del primer Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique, que organiza RS Sport y que se va a celebrar en nuestra localidad el sábado. Antes, el viernes, ya saben, verificaciones administrativas y técnicas en la zona del Parque Rafael Alberti y en el Hotel Ocurris. Con nada más que añadir, nosotros nos despedimos, intentaremos volver mañana sobre nuestra hora, sobre las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. ¿Qué?